Fabiana, ¿participó gente de la provincia de esta encuesta donde se revelaron algunos datos que preocupan al sector? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Sí, sí, participaron inquilinos de todo el país. Si bien tuvimos pocos días en la cual se llevó a cabo, la idea era poder sacar información de esa encuesta en cuanto a cómo estaba la situación de los inquilinos en todo el país. Y bueno, uno de esos datos es lo que vos estabas comunicando respecto a los aumentos que han ido de un 40 a un 150%. Y esto se basa en la falta de control del Estado en cuanto a la ley de alquileres, donde ya está marcado cuál debe ser el aumento de esos contratos firmados una vez que haya iniciado, una vez iniciada la ley y hacia adelante. Hay que recordar que los aumentos deben estar regidos por lo que estipula el Banco Central, que es un índice entre, se calcula entre un índice entre el salario y la inflación, y no hay una igualdad entre lo que dice el banco y lo que arroja esta encuesta en cuanto a los aumentos. Seguimos entonces con la misma incertidumbre, ya que las inmobiliarias siguen haciendo a su antojo con respecto a los aumentos y a los contratos de alquileres. Otro dato que salió de la encuesta es la cantidad de dinero o porcentaje del ingreso familiar que se destina para pagar el alquiler, más de la mitad. Así es, el 55% de los ingresos totales del hogar se destinan al pago del alquiler. Esto no es novedad, porque realmente esto no es una novedad para nosotros, sí va en aumento, dado que a raíz de esta pandemia, durante todo el año pasado y lo que va de este año 2021, hubo muchas familias que han quedado sin trabajo, por ende no tienen trabajos formales, y muchas de esas familias donde habían dos ingresos, hoy por hoy hay uno solo, y no alcanza para poder vivir durante el mes, y menos aún para poder pagar un alquiler con estos aumentos que estamos teniendo. Así que son datos muy alarmantes y que preocupan muchísimo. Fabiana, ¿de qué sirvió la ley de alquileres? La ley de alquileres venía a poner un marco de igualdad en cuanto a lo que es la forma de alquilar, una forma de alquilar más justa, ¿sí? Uh-huh. Porque nosotros estábamos alquilando en un marco de desigualdad total, en donde las inmobiliarias, como vuelvo a repetir, hacían y hacen a su antojo, pero al no haber un control por parte del Estado, al no involucrarse el Estado en esta ley y hacerla cumplir, sigue pasando lo que está sucediendo. El tema de los aumentos, contratos que están por fuera de la ley, los aumentos que deben ser anuales, continúan con aumentos semestrales y aumentan cualquier barbaridad. Entonces hay muchísimas cuestiones. El hecho de que se registraran los contratos en la AFIP era una forma también que el Estado tenía para poder controlar esos alquileres. Si no se registran, si el propietario no lo registra, no hay forma de saber qué es lo que está sucediendo tampoco. Hace unos días atrás, en el mes de abril, ya estaba la posibilidad de que lo pudiera también cargar el propio inquilino a ese contrato. Entonces, ahí ya teníamos otro parámetro. Ya al poder registrar ese contrato en la AFIP, el inquilino, hay otra facilidad, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, es cuestión de que se haga, porque eran muy poquita la cantidad de registros que habían hasta el mes de abril registrados en AFIP. Más de 7 millones de inquilinos, así que imagínate. Claro, exactamente. Fabiana, desde la Asociación de Inquilinos y de la Federación han recurrido a la justicia para que se frenen los desalojos y que siga el congelamiento de alquileres. ¿Hay alguna novedad con ese tema? Sí, la verdad que y muy sorpresiva, porque desde la justicia se le ordenó al Ministerio de Hábitat, a cargo del ingeniero Jorge Ferraresi, que deberá informar en un plazo de 3 días la situación de los desalojos y informar a su vez un plan de contención en un plazo de 5 días. Así que estamos a la espera de a ver qué sucede con la contestación del ministro, ya que esto también nosotros se lo habíamos pedido antes de que finalizara, que dieran por finalizado el decreto, que vieran a ver cuál era lo que iban a hacer, ya que, a ver, si iban a terminar con el decreto, entonces qué plan tenían para llevar a cabo, para poder ayudar a estas familias que iban a quedar en la calle y no tenían nada bajo la manga para poder trabajar en cuanto a esto. Así que acudimos a la justicia, ya que creemos que es inconstitucional que hayan dado por finalizado un decreto que contemplaba la situación de los inquilinos en una situación de pandemia, y seguimos en una segunda ola hoy, que ya todo el mundo sabía que esto iba a pasar, que se venía una segunda ola y que iba a ser mucho peor que la primera. Y aún así decidieron terminar con el decreto sin tener ningún tipo de solución para llevar a cabo, para darles a estas familias. Así que el Poder Judicial le pidió información al ministro y después va a resolver si continúa con la suspensión de los desalojos. Exactamente. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ojalá que resuelva en ese sentido la justicia. Fabiana, esperemos que sí. Sí, un dato también que sorprendió de estos números que aparecieron y sobre todo de esta información, de esta cantidad de inquilinos que hicieron un relevamiento, es el gran problema de la casa propia. Casi el 60% de estas personas que entrevistaron no tienen esperanza de tener una casa propia, que eso es todo un problema para los inquilinos y las inquilinas. ¿Ese tema, ese número también a ustedes les sorprende o lo venían manejando? Es que va cada vez en aumento, lo mismo con el tema de este porcentaje de familias en cuanto a los ingresos. Por ejemplo, cada vez son más las familias que tienen un solo ingreso dentro de su hogar y se les complica más aún poder pagar un alquiler. Y es obvio que van a ser cada vez más las familias que van a tener menos esperanza de poder llegar a tener una casa propia, más aún como está la situación económica y con los requisitos que piden para poder llegar a obtener un crédito. Es imposible. El Estado ha anunciado créditos para poder comprar un terreno, para poder comprar materiales para arreglar una casa, pero a lo que está tan desvalorizado el sueldo en la Argentina que no tiene relación con lo que con las soluciones, vamos a decirlo entre comillas, que nos están dando. Lo mismo con el tema del decreto. Ellos estimaban que lo daban por finalizado, pero estos inquilinos tenían unos meses, unos días más para poder quedarse en esa casa una vez iniciado el juicio de desalojo, porque sabemos que los tiempos de la justicia muchas veces son muy largos y más aún en este tipo de cuestiones. Entonces estipulaban con ese tipo de cosas y no podés, o sea, tomar como punto de referencia eso, darle la solución, ¿cuál es? Bueno, quédate ahí hasta que la justicia determine si te desalojan o no. Es totalmente inédito, algo que no se entiende, no tiene explicación. Bueno, Pali, no sé si quedó algún tema más para preguntarle a Fabiana. Si quiere completar con algo, si no, muchas gracias como siempre, Fabiana. No, esperemos simplemente que bueno, nos sorprendió la rapidez con la que actuó la justicia en cuanto a la cautelar. Vamos a ver qué es lo que responde el ministro y, bueno, si no responde, la justicia actuará a favor de los inquilinos y poder continuar con este decreto para por lo menos darle un poco más de alivio a estas familias que están desesperadas porque están prontas a quedar en la calle. Y sí pedirles, por favor, al Estado que empiece a intervenir y empiece a actuar de oficio en cuanto a la ley y que la haga cumplir como se debe. Bien, Fabiana, muchísimas gracias, que tengas buen día. No, por favor, a ustedes, buenos días. Bien. Fabiana Japel, la referente de la organización de inquilinos aquí de la provincia, sí, de La Pampa. Y a todo eso sumar